La radio pública tiene color. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y Miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa. Pero muy buenas tardes, Juanjo, buenas tardes, Gloria, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente, a la audiencia de la radio pública. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos los amigos. Qué hoy es el cumpleaños de la Pascua. Hoy es el cumpleaños de nuestra amiga Pascual hoy y está bueno saludarla al aire. Ya que vamos a desear un feliz cumpleaños y que lo disfrute con toda su familia, que es grande, ¿no? Y tenemos unos amigos que se han reunido ahí en Godoy Cruz para festejar otros cumpleaños. Uh-huh. Así que les mandamos un saludo a José Emilio, a Pestaña, a Sandra, a Mónica Bronzi, Kitty Obreador, a todos ellos que están comiéndose un asadito. Bueno, ¿y hoy lo invitaron? Sí, yo, a mí me invitaron, sí, sí. ¿Y no fue? Fui un ratito, pasé, saludé y vine. Hoy se inaugura la pileta también de la casa de José Emilio, así que con el calorcito está bueno hoy para ir después del programa, ¿le parece? Me parece estupendo. Bien. Bueno, hoy tenemos un programa que está relacionado con dos temas fundamentales. El balotaje del próximo domingo y el tema de la violencia, el terrorismo, la violencia y los atentados que hubieron en Francia. Sobre todo eso vamos a hacer algunos comentarios. ¿Qué le parece? ¿Qué más, y después, Gloria, al final, vamos a meditar hoy día? Más que una meditación, va a ser un ejercicio. Planteo que nos vamos a ir haciendo. Por ahí es bueno tener lápiz y papel, no para escribir mucho, sino para hacer un pequeño esquema. Y tiene que ver con nuestra zona de comodidad. La muy zona bien de confort, que le llaman. Sí, eso es como ahora. Nosotros los humanistas lo venimos haciendo hace muchos años antes que existiera ese término. Y más o menos sería eso. Mira qué bien, ¿no? Bueno, entonces, si quiere repetir este programa, mañana lo escucha en Paisajes y en Facebook, Paisajes y Miradas. Facebook, Paisajes y Miradas. Si nos quiere mandar un mensaje al 156-51-55-22. Bueno. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y el otro, el 423-5827. ¿No? No me susurre al oído, por favor. No, no puede porque tiene el auricular, así que no le puedo susurrar al oído. Me está susurrando. Bueno, vamos entonces con los comentarios. ¿Qué tiene preparado para hoy? ¿Quién nos pone en el aire hoy día? ¿Quién nos opera? Claudio Cañoli está en el control, puesta en el aire y musicalización, que ya nos vamos a deleitar con la música de Claudio Cañoli. Cuénteme primero, ¿qué tiene preparado? Vamos a un tema musical y ya venimos con el desarrollo, ¿le parece? Lo que vamos a hablar es un poquitito del tema de Francia. Bien. ¿Sí? Y con respecto al balotage, los avances que han habido en esta última década. ¿En balotage? ¿En materia de balotage? No en materia de balotage, en materia de democracia realmente. Bien. ¿Sí? Los avances económicos, en salud, en educación, en medio ambiente, en energía, en todo aquello. Nos estamos refiriendo al proyecto Nacional y Popular, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a escuchar un poco de música, ya venimos con toda la información. Brisa del río, valle pero el sueño ya se cumplió. Suben brotecitos al sol, siempre te espero, corazoncito. Excelente música como para empezar este programa con este calor que tenemos en la provincia de Mendoza después de tanta lluvia y de tanto frío, ¿no? Pasamos de la estufa al ventilador como si nada. Como si nada. Recordamos el teléfono para los mensajes. Bueno. 156-51-55-22. Bien. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar a Carlos Busch, que nos ha preparado una opinión sobre el tema de Francia, ¿no? Así es. Bueno, vamos con... Antes de ir a nuestro tema, que tiene que ver básicamente con las elecciones presidenciales en este país, no podemos dejar de mencionar la atrocidad de la matanza en París. Después de los recientes ataques, seguro habrá días de luto y la ira y la violencia que dominan el sentimiento derrotado y la derrota de la razón. Escuchamos las apelaciones de muchos sectores de la guerra total contra el terrorismo, y hay otros que invocan ataques en Libia y Siria. A pesar de la profunda consternación que todo el mundo se siente antes de este último ataque terrorista, no podemos tampoco apagar la luz de la razón, y por tanto no podemos ignorar la cara trágica de la guerra con sus terribles consecuencias para todo. Lo llamativo es que de esta tragedia surge inmediatamente el impulso de una verdadera colaboración internacional, pero que se apaga rápidamente en el mundo de la lógica ciega de la violencia en que vivimos. No hay otros caminos si la verdadera intención es evitar que las vidas de las generaciones futuras estén salpicadas de otras guerras. Tampoco hay tiempo para transferir la responsabilidad de sus acciones en otros que tienen el poder de decidir. Ningún presidente, comandante ni Dios me puede obligar a matar. No hay tiempo para tratar de convencer y ser convencido de que estas víctimas han acusado de causar el mal que se hizo por ellos. Es claro que la mente de aquellos que escribieron «Francia envía sus aviones en Siria», acrecentando la matanza con bombas a niños e inocentes, ¿creerán esta gente que nadie responde? ¿Creerán que los otros son corderos? Solo hay una salida, la paz inmediata, e instalar la no violencia como metodología de acción. Pero vamos a nuestro tema un poco más político. Usted sabe que en el próximo domingo hay elecciones, y ahí no solo hay dos modelos en pugnas, sino dos formas profunda de hacer la política y dos formas profundas de relacionarse con el futuro. Algunos de los logros que usted lo sabrá, pero se lo comentamos, por ejemplo, el desendeudamiento de 50 mil millones de dólares, las reservas que han crecido como nunca, la cancelación de la deuda con el FMI, la salida del default, el no al ALCA, ¿recuerda a Néstor Kirchner? que le dijo no al ALCA en la cumbre de Mar del Plata, diciéndolo en la cara de Bush. Decía Kirchner, no vamos a permitir que nos patoteen. Eso es avanzar en dignidad. No sé si un nuevo modelo podrá enfrentarse a los todopoderosos. También recordemos el programa federal de desendeudamiento de las provincias, la disminución de la relación de deuda pública con el PBI, en el tema de la creación de empleo, el incremento fue notable, se disminuyó la tasa de desempleo del 18 y algunos decían del 22 al 8%. Hubo un incremento en la construcción, mejora en la distribución del ingreso, recuperación de Aerolíneas Argentinas. En el ámbito energético, el plan estratégico del sector nuclear, la construcción de la central nuclear de Atucha, obras de interconexión del noroeste argentino con el noreste argentino. En el ámbito de trabajo, regulación laboral, se blanqueó muchísima gente que trabajaba en negro, devolviéndole dignidad, cobertura previsional y obra social. Muchas cooperativas de trabajo, recuperación del salario real. Usted sabe que el salario medio de Argentina es uno de los más altos de América Latina. En las justicias hubo una reducción de miembros de la Corte Suprema. De aquellos 9 miembros que tenía Menem, se bajó drásticamente. En turismo crecimos, la Ley Nacional de Turismo, el tema de la social y previsión, el tema de la jubilación, el tema de la educación, programas Conectar Igualdad, Ley de Financiamiento Educativo, aumento del presupuesto. Usted se acuerda todo eso, pero seguramente no interesa mucho porque ya es un derecho adquirido. En la jubilación, en lo social y previsional, ¿se acuerda? Apareció la asignación universal por hijo, la movilidad previsional, la jubilación de amas de casa, beneficio jubilatorio anticipado, jubilación automática para trabajadores autónomos, eliminación de las terroríficas AFJP. Todo eso usted se acuerda. Y mucho no se preocupa porque supone que al ser derecho adquirido, nadie se lo puede quitar. No está dicha la última palabra. Pero cuando se le interroga a los que quieren cambios, llamativamente responden aludiendo a cuestiones de forma. Por ejemplo, características negativas de la personalidad de la presidenta. Es la primera vez en la vida que se observa este fenómeno. ¿Será que las necesidades están medianamente satisfechas? ¿Usted votó o piensa votar a Macri? Porque está cansado de las cadenas nacionales y de actitudes de la presidenta, ¿no es cierto? ¿O toma como referencia el desastre que ha hecho el Frente para la Victoria en Guaymallén o lo poco que hizo Pérez en la provincia? Pero ahora se debate la orientación nacional. ¿Usted quiere cambiar? Porque hace años que Canal 13, TN, Clarín, La Nación fijan la agenda diaria. Desde la madrugada le muestran un país invivible. La red radial, por ejemplo, Cadena 3, y centenares de medios reproducen esa agenda, que oculta casi todo lo bueno que ocurre en nuestro país. Porque no va a negar que algo bueno, que algo muy bueno sucede en este país, y no solamente la violencia cotidiana, que pasan horas y horas y horas mostrándonos el hecho crítico, el hecho trágico. Las encuestas detectan que cuando se pregunta a las personas cómo les va, y escuche bien, el porcentaje positivo es alto, pero cuando se le interroga cómo anda el país, baja considerablemente. Es extraño. A cada uno le va un poco mejor que antes. O tiene su casa, o tiene su auto, o hizo su viaje, o tiene algún ahorro, o mejoró su empleo. Pero al país en general le va mal. Esa parte no la entendemos mucho. En fin, la propuesta del macrismo es cambiemos todo juntos. Pero no nos dicen cómo van a hacer el cambio y qué es lo que van a cambiar. Esperemos en el debate presidencial se nos aclaren algunas ideas. Bien, seguimos entonces con nuestra programación. Y ¿Le gustó? Me parece muy bueno lo que acaba de comentar Carlos Buch, sobre todo la segunda parte, digamos, ¿no? Por el otro lo tenemos que desarrollar un poquito sobre el tema de los atentados, pero el tema principal, que tiene que ver con las elecciones, con el balotaje, que es dentro de una semana, me parece muy bueno haber enumerado y haber llamado a la reflexión de entre las cosas buenas, los derechos adquiridos y aquello que parece tan malo, que es lo más secundario, digamos, ¿no? De todo este proceso que hemos llevado en los últimos 12 años como país. Sí, el tema que la oposición está prometiendo un cambio, está bien, todo proceso democrático necesita un cambio, sí, pero no nos dice qué es lo que va a cambiar, ni con quiénes lo van a cambiar, ni con qué medios lo van a cambiar. Claro. Entonces está bien, el cambio es necesario porque si no se atornillan los sistemas de poder, se atornillan en los asientos y inmediatamente lo que usted busca es la conservación. Eso ya lo conocemos. Pero vamos a cambiar. Fíjese que el macrismo, por ejemplo, oculta a sus economistas. No vemos ningún economista diciendo cómo van a ser las cosas. No han hablado de ninguno, ¿no? Ahí deben tener algunos nombres que van a generar algún rechazo en la sociedad. También yo reflexionaba sobre este tema del cambio en muchos momentos, ¿no? Que la gente dice, bueno, hay que cambiar, hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiar? O sea, no porque para qué y hacia qué hay que cambiar, ¿no? Porque podemos, sin ir muy lejos, reconocer que en este país, como en muchos otros países del mundo, el neoliberalismo, las políticas de derecha, las políticas liberales, están instaladas desde hace décadas. Están instaladas de algún modo, a lo mejor no en el poder político, pero sí están instaladas en el poder económico, están instaladas en el poder cultural, están instaladas en los medios de comunicación. Y aquí se abre esta discusión a través de las políticas que puso en marcha este gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sobre todo cuando surge esto de la ley de medios audiovisuales. Uh-huh. Cuando se intenta abrir la política a través de la comunicación audiovisual, ¿no? Cuando se intenta romper con el monopolio de los medios de comunicación, ahí se produce un quiebre, uh-huh, una buena movida de piso, como quien dice, y ahí se produce un gran cambio. Y que nadie lo quiere aceptar, digamos, a ese cambio, ¿no? Cuando hablamos de nadie, no estamos diciendo de todos los argentinos, sino estamos hablando de la opinión pública, que es aquella que se publica, y de las voces que salen por esos medios de comunicación hegemónicos. Claro, el tema es, a ver, sin degradar a nadie, pero hay muchísima gente que no le interesa de quién es el medio, mientras que tenga asegurado el fútbol para todos, las novelas y algún noticiero local. Está bien, es una forma de estar en el mundo, ¿sí? Pero si usted sale de esa mirada tal vez departamental o provinciana, sí, y ve un país, pero un país en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial, evidentemente pasan cosas que los medios hegemónicos no nos las cuentan. Entonces hacen quedar a este gobierno como el malo de la película. En serio, que me he dedicado a preguntar a la gente por qué va a votar otra cosa, está bien, sin decirle por qué va a votar, por qué esta presidenta me tiene. Y las críticas más sesudas que he escuchado es: no le gusta cómo grita, no le gusta cómo mira, no le gusta cómo se para. Es como visceral, ¿no es cierto? Como de tripas, pues, dirían por ahí. Sí, sí, sí, sí. Y también es el punto fundamental en donde que no se hace manifiesto, pero que sí podemos leer entre líneas, es, digamos, que la presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández, tiene un nivel de, digamos, intelectual o de conocimiento político a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de política de Estado, que muy pocos lo tienen. Y eso también molesta. Entonces mandan a sus amigos y amigas a decir estas cosas, ¿no? Porque claro, cuando no se puede discutir ideológicamente, cuando el adversario es bastante pesado y inteligente, dice, bueno, pero qué mal que mira, o qué cara la ropa que usa, o qué número de calzado usa, claro, ¿no? Claro. Fíjese, por ejemplo, hay una señora que come todo secundario. Hay una señora que tiene almuerzos y come los domingos e invita personalidades. Ella le criticaba. Ella le criticaba, a ver si usted se acuerda, el jefe de gabinete que tuvimos. Al Coqui. El de Chaco. Coqui Capitanich. Capitanich. ¿Qué decía la señora esta que come, que almuerza? ¿Qué almuerza Capitanich? Que Capitanich siempre miraba para el mismo lado. Eso es lo que le criticaba la señora que almuerza con invitados, que Capitanich siempre miraba para el mismo lado, no miraba para ese nivel de crítica. Y no me refiero a la señora que almuerza con personalidades, me refiero que el nivel de crítica que se ha hecho jamás ha sido hacia un modelo de distribución de la riqueza, es hacia los defectos o las pocas virtudes que puede llegar a tener los dirigentes. Pero bueno, también decíamos en la charlita, para si usted toma como referencia lo que se hizo en Guaymallén y lo que se hizo en Mendoza, sí, es un desastre. Realmente, si algo hicieron intentando hacer mal las cosas, le salió bien. Le salió bien. Bueno, fracasamos con todo éxito. Como que... Fracasamos con todo éxito. Eso también hay que denunciarlo. El nivel de corrupción de algún departamento y el nivel de falta de mirada estratégica. Ajá. En la provincia, por este último gobierno del Frente para la Victoria, ha sido vergonzosa, ¿sí? Bueno, en algunos casos, digamos, hemos tenido funcionarios, como usted nombraba, ahí un concejal de Guaymallén, que fue intendente por un año, es un desastre. También se puede decir que hubo una torpeza política por parte del gobernador, y que hizo que estemos en la situación que estamos ahora, ¿no? Cuando digo torpeza política, me estoy refiriendo a que no pudo llegar a consensuar con la oposición el presupuesto 2013-2014, y esto es lo que nos tiene, nos ha tenido en el último año como gobernados por un fantasma que se llama endeudamiento, que se llama falta de dinero. Entonces, esa torpeza creo que hay que, digamos, mejorarla, pero de todos modos nosotros creemos que hay muchas otras cosas que sí se han hecho bastante bien, ¿no? En distintos lugares de la provincia, y también a nivel de gobierno, a nivel de cooperativismo, a nivel de economía social. Creo que, digamos, hay muchas cosas bien hechas y una sola o dos, digamos, mal hechas, ¿no? Entonces, se le da mucha relevancia a lo negativo, a lo malo, a lo torpe en materia económica del gobierno de Pérez. Pero discúlpeme, no coincido. ¿Un gobierno cae o pierde por semejante cantidad de votos? No, por una o dos cosas mal hechas. No. Pierde por una estructura de situación que ya viene mal parida. O sea, o le faltó inteligencia, pero no es por una o dos cosas, ¿no? Sí, va, sí. Y una mirada. Sí, sí. Digamos que si vamos a hacer enumeración de las cosas mal hechas, no son tantas, digamos. Hay muchas cosas bien hechas. Seguro, si lo decíamos en la nota, hay muchísimas cosas bien hechas, claro que sí. Pero bueno, cambiemos de tema. ¿Le parece que vamos a escuchar un poco de música y nos vamos a la tanda y después volvemos con una entrevista a un amigo que estuvo viviendo en Francia? Uh-huh. Es comunicador social, él es de Buenos Aires. Ya en un ratito venimos con esa entrevista. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, esa moza es tucumana. Si son sus ojos retintos, esa moza es tucumana. si te consuela y te miente, esta samba es tucumana. Es triste cuando la cantas y alegre cuando la bailas. Si te roba el corazón, esta samba es tucumana. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 31 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Dicho de otro modo. Rota, Ortiz, Navarro y Brizuela. Comunicación popular, periodismo sin máscaras. Lunes a viernes desde las 9. Aire Nacional. Radio Pública. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos va a bajar la inflación sin ajuste. Mejor, Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20-21. Destino Memoria. Una búsqueda sin pasos atrás en la tarea de educar en derechos humanos. Destino Memoria. Con Pablo Seidel y Natalia Brite. Lunes a las 23. Aire Nacional. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos va a cuidar tu trabajo. Mejor, Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Cositas mías. Lunes a viernes de 15:30 a 16, Nene Ábalos en busca de los trazos que dan formas a nuestra identidad. Cositas mías. Primera tarde. Cultura, diversidad y radio pública. Espacio cedido a Cambiemos. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo, porque estamos convencidos de que juntos somos mejores que separados. Cambiemos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Segunda vuelta. El debate. Scioli Macri. Macri Scioli. Los candidatos se juntan para debatir sobre 4 puntos fundamentales: desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos, fortalecimiento democrático. Macri Scioli. Scioli Macri. Debate presidencial de cara al balotaje del próximo 22. 15 de noviembre, 20 horas, Facultad de Derecho. Transmisión especial de Nacional. Conduce Gustavo Campana. Argentina Debate 2015. Lo escuchás por la radio pública. Fin espacio publicitario. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional Radio Pública. Seguimos aquí en la radio pública. Vamos a tener una entrevista con Mariano Quiroga, un colega de Buenos Aires, cofundador de la Agencia Internacional de Noticias Presenza y actual cronista de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, Juanjo. Hola a todos los oyentes. ¿Cómo están por allá, por Mendoza? Hola, Mariano. Muy buenas tardes. Con calorcito, sí. Si se puede. Muy linda tarde de domingo y hoy aquí en Nacional. Mucho calor. Sí, y mucho sol en Buenos Aires. Bueno, mucho calor aquí y también con mucha expectativa porque con mucho trabajo, porque estamos desarrollando toda una actividad de esclarecimiento respecto al paisaje sí. Y la mirada que tenemos respecto del balotaje del próximo domingo, Sí. Queríamos consultarte dos cosas. Primero, del plano internacional. Vos estuviste viviendo en Francia muchos años y bueno, queríamos saber si tenés alguna opinión, nos podés dar tu mirada respecto de lo que pasó, los ataques que hubieron hace un par de días por parte del grupo terrorista ISIS digamos, al gobierno francés, básicamente, claro, ¿no? Sí, bueno, no, lamentablemente el atentado en Francia no fue contra el gobierno tan precisamente, sino que fue contra la gente, ¿no? Contra un montón de gente inocente que no, claro, que no tiene nada que ver con las políticas que lleva adelante el gobierno. Eso es lo que pasa en todos lados, ¿no? Donde las víctimas siempre las pone, digamos, el pueblo, la gente común, y nos hace sentir a todos, digamos, como sociedad, responsables también de las barbaridades muchas veces que deciden gobiernos que nunca consultan justamente a esa gente antes de declarar guerras o antes de decidir bombardeos o invasiones, ¿no? A sus habitantes. Así que me parece que, claro, así que me parece que por un lado lo primero es eso, mostrar eso, la tristeza y la solidaridad con esa gente que no tenía por qué sufrir, ¿no?, en carne propia este salvajismo. Por otro lado, decir que era algo que en Francia se estaba esperando que suceda, digamos. Han llevado adelante una serie de políticas, sobre todo de ataques, ¿no?, contra un montón de pueblos que responden a esta órbita, digamos, árabe, musulmana, ¿no? Tanto en Libia, recordemos que fue uno de los principales países que bombardeó y atacó Libia en una guerra que todavía está abierta, donde todavía no se sabe cuál va a ser el futuro de Libia. También han intervenido fuertemente en Túnez y en Egipto en los momentos que hubo los levantamientos, ¿no?, de lo que se llamó las primaveras árabes, y que ahora en Siria está también teniendo un rol preponderante. Es uno de los mayores armadores. ¿Qué quiero decir con armadores? De los que llevan las armas, ¿no?, hacia las zonas de conflicto. Con lo cual, estaban alertas de que esto podía volver en su contra. De hecho, hubo algunos atentados que fueron reducidos, digamos, justo antes de que se dieran, de que pudieran explotar las bombas o que alguna persona pudiera empezar a disparar a la gente. Claro. Así que ese panorama es muy desalentador por el lado de Francia, porque además me parece que va a haber una gran utilización política de esto. Eso es algo que me genera mucho temor. Tengo, no solamente viví en Francia, sino que estoy casado con una francesa que está viviendo aquí conmigo. Ajá. Bellísima, digamos, bella y muy inteligente. Sí. Bueno. Pero bueno, digo, estamos en permanente contacto, ¿no?, con la familia de ella, con los amigos que quedaron allá, y realmente hay mucho temor con que todo esto sea instrumentalizado por la extrema derecha, que Marine Le Pen pueda sacar un provecho, digamos, electoral de esta... Porque hay que pensar que lo primero que se dijo, ¿no?, después del atentado es, claro, ahora con todos los refugiados que están llegando es imposible controlarlos a todos. Seguro que había terroristas infiltrados. Bueno, es lo primero que se piensa, ¿no? Porque también se ha escuchado algunas versiones con la teoría del autoatentado, ¿no? Uh-huh. Y claro, cómo saber, cómo llegar a saber eso y cómo controlar a toda la gente que llega. Ahí Carlos te quiere preguntar algo. Dale. Que este sistema de terrorismo es muy probable que se traslade a Rusia, ya que Rusia tiene una participación muy activa en este momento en Medio Oriente, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Es posible que intenten también, sin duda, atacar a Rusia. Lo que pasa es que no... Una gran diferencia, yo creo, en este tema es que hay muchos franceses que han estado combatiendo en los territorios de conflicto. No así tantos rusos, ¿no? Digamos, no hay muchos rusos musulmanes que se hayan ido a luchar con el Estado Islámico, como se autodenominan ellos, o otros grupos, ¿no? Primero fue el Ejército Sirio Libre, en fin, hubo muchas denominaciones de estos grupos insurgentes que ahora se han convertido en una mafia gigante de miles de soldados dispuestos a cualquier cosa. Pero yo creo que en muchos casos se les hace muy difícil a los franceses y también a los belgas y a los holandeses y a los ingleses controlarlo, porque tienen mucha gente que son de nacionalidades de esos países que han estado combatiendo y que tienen todo su derecho de volver a sus lugares de origen. Y claro, vuelven ya con toda una formación militar y con toda una ideología muy interiorizada para perpetrar estas cosas, ¿no? Yo lo que escuchaba en la televisión francesa es que hablaban de que la mayoría de los terroristas que coparon el teatro Bataclan, por ejemplo, estaban siendo ya perseguidos por la policía, controlados, eran conocidos de la policía. Sin embargo, no alcanza con estarles encima para poder evitar este tipo de cosas. Así es, yo creo pensando que... de la manera más positiva, ¿no? Claro. Después están, como bien decía Juanjo, los que piensan que en realidad los dejaron hacer a propósito. Pero bueno, eso ya sería entrar en un terreno de suposición. Claro, es como una teoría, digamos, un poco perversa. Pero no tan loca, ¿eh? Sí, no, digo, es una teoría un poco perversa y al mismo tiempo uno se plantea toda una serie de preguntas. El poder de fuego que puede llegar a tener una persona trasladando material bélico o este tipo de bombas es incontrolable. Así que, digamos, me parece muy interesante... que la gente se empiece a manifestar en contra de la violencia, creo que sería lo más adecuado, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que hay un gran repudio de todo esto. Sí, Se repudió también la falta de solidaridad de los gobiernos para con los refugiados, ¿no? Y la gente misma salió a dar el ejemplo. Uh-huh. Yo creo que es importante que la sociedad civil, en este caso, también se muestre... Uh-huh. totalmente contraria a la guerra y totalmente contraria a la revancha, ¿no? A la venganza. Me parece que ese es el camino más equivocado que se puede tomar. Claro. Bueno, pasemos al ámbito nacional y quería que nos contaras un poco lo que está, cómo se vive, cómo se está latiendo este balotaje allá por Buenos Aires. Y bueno, si tenés datos así nacionales, intercambiar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, justo me quedé pensando en esta última frase que te decía de que la sociedad civil no tomara revancha o no fuera vengativa, ¿no? Y la verdad que algo de eso me parece que es importante también pensar de cara a las elecciones que vamos a tener acá, ¿no? Puede ser que haya mucha gente que está molesta, que está enojada, que siente que el kirchnerismo cometió errores y cometió, no sé... que exageró en algunas cuestiones, ¿no? A veces se quejan de eso del relato, del discurso. Pero me parece que es muy importante que no se vote desde la recriminación de eso, sino que me parece que hay que pensar un poquito más profundo en qué representa el candidato, digamos, opositor en este caso, ¿no? Claro. Que no va a ser una versión mejorada, sino que va a ser realmente los mismos defectos, pero sin ninguna de las virtudes, ¿no? Ajá. Es un poco eso lo que se ve. Todos los defectos que le puedas encontrar al kirchnerismo. Es una frase para Twitter, ¿eh? Repitámosla otra vez, por favor, repitámosla otra vez. Claro, sí, yo creo que el kirchnerismo tiene errores y que el macrismo, por así decirlo, también, digamos, yo creo que tiene todos los defectos que pueda llegar a tener el kirchnerismo, pero no tiene ninguna de las virtudes que uno le puede reconocer, ¿no? Uh-huh, está bien. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Ayer estuve en el obelisco, éramos un montón de gente, se habla de más de 10.000 personas, algunas hablaban de 25.000, me parece un poco demasiado, pero... Las fotos eran lo que impresionantes. Yo creo que hay... Sí, pero aparte es muy destacable que era toda gente... que estaba con ánimo de fiesta y con la necesidad, yo creo, muy fuerte de encontrarse con otros vecinos de la ciudad de Buenos Aires que pensaran como ellos, ¿no? Claro, exactamente. Porque la verdad que se hace difícil estar a veces en esta ciudad donde tanta gente tienen un discurso muy muy contrario al gobierno, ¿no? Claro. Sí, aquí está pasando el heladero al lado, no sé si lo escuchan. Sí, sí, sí. Perdón. Chocolate y frutilla para mí. Está bien, de paso comprate un par de helados. Dale. se me va a derretir ahora mientras hablamos. Bueno. No, pero la verdad que yo creo que eso es muy destacable, cómo después del resultado, ¿no?, del 25 de octubre, no solo la militancia, sino la gente de a pie se hizo cargo de las elecciones, hizo cargo de hacer una suerte de campaña improvisada, claro, de dar testimonio de todo lo bueno que vivieron, de todos los temores también que tienen de la posible vuelta, ¿no?, de un, claro, neoliberalismo que ha dejado muchas secuelas. Y yo creo que se han encargado desde los medios de comunicación y desde el discurso de los partidos opositores de menospreciar todo eso, o hacer que nos olvidemos, o que no fue para tanto, ¿no? Claro, sí, sí. O nos quieren convencer de que ahora estamos igual. Eso es muy raro, ¿no? Que nos quieran decir que estamos en un noviembre del 2001 a punto de estallar el país. La verdad es que no se puede sostener de ninguna manera, digamos. No hay ningún dato que permita argumentar eso, ¿no? Bueno, yo lo planteo como una suerte de problema de mitomanía perversa y crónica, ¿no? Uh-huh. Lo que están haciendo tanto los medios hegemónicos como el candidato, el otro candidato, digamos, ¿no? Entonces es muy extraña la situación, porque la gente habla de cosas que no existen actualmente, digamos, que no están sucediendo, ¿no? Lo mal que estamos, la crisis que hay y todo eso, cosa que no está existiendo si lo comparamos con el 2001, del 2001 o del 2000 al 2003, ¿no? Lo que fue ese paso de la alianza por el gobierno en ese momento, de las derechas conservadoras, y cómo terminó. Sin duda, yo creo que se habla de la educación, de lo mala que está siendo la educación, de que los chicos van a la escuela y no aprenden nada, ¿no? Hay como todo un discurso muy de repetir consignas, pero claro, bueno, por lo menos ya no se habla de que los chicos se quedan dormidos en clase por el hambre, o que, claro, claro, o que llegan el lunes desesperados para comer porque en el fin de semana no pudieron comer nada. Ajá. Digamos, hay cosas que han cambiado. Se habla de... de que los jubilados, que la mínima no es suficiente para vivir, bueno, pero no hay ningún hogar donde sea, digamos, en el 80% de los hogares hay por lo menos dos jubilaciones que se cobran, con lo cual la economía familiar no está supeditada a esa jubilación mínima. Y tampoco vemos en la plaza del Congreso todos los miércoles a los jubilados quejándose porque no cobran sus haberes o porque no les alcanza para comprar los medicamentos que ahora son gratuitos en su gran mayoría, ¿no? Así es. Yo creo que es muy difícil sostener que es todo igual, que es todo lo mismo, si uno realmente se pone a mirar y a comparar con un poquito más de honestidad intelectual, con un poquito más de cuidado, sobre todo eso. Ahora, pensando que nos queda una semana para decidir a quién vamos a votar, me parece que hay que tener mucho cuidado de qué ponemos, ¿no?, en la urna. Claro. Sin querer entrar en un discurso de meter miedo, claro, más que nada eso, de ser consciente y de votar a conciencia, ¿no? Esperemos que esta noche... No dejándose llevar por eslóganes tan vacíos, juntos mejor que separados, digamos. ¿Qué es eso? Esperemos que esta noche haya alguna propuesta inspiradora. Vamos a ver qué pasa en el debate. Estaremos atentos, sin duda. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estos minutos y lamentamos haber interrumpido tu tarde ahí en Buenos Aires. No, perfecto. Ahora nos vamos a ir a la Biblioteca Nacional, donde hay también un evento convocado, donde muchos representantes de la cultura quieren dejar claro y explicitado que necesitan que sea Scioli el futuro presidente para que puedan seguir adelante todas estas políticas culturales que tienen que ver con los músicos, con los actores, con la gente que hace libros, uh-huh, en fin, un montón de gremios que están realmente muy preocupados de un posible cambio de rumbo. Bueno, muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande. Un abrazo a todos. Chau, chau. Con nosotros Mariano Quiroga, cronista y escritor de la agencia de noticias Presenza. Ahora vamos, ¿sí? Y poeta también, poeta y escritor, así se presenta. Ah, poeta y escritor. Muy joven argentino. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con Gloria, que nos va a hacer reflexionar cosas interesantes, inspiradoras. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Excelente versión del arriero, aquí interpretado por Roberto Fiat y el Pocho Sosa, que yo es la primera vez que lo escucho. Excelente, me gustó mucho. Y ahora sí, Gloria, es tu momento. Ay, que me emociona lo que dice así. Bueno, vamos a ocupar esta última parte del programa, este último bloque. Tiene que ver con trabajar nuestra zona de comodidad. Zona cómoda, algunos le dicen zona de confort. Es un término que se ha ido acuñando últimamente. Uh-huh. Pero los amigos humanistas hace más de 30 años que hacemos estos talleres. Lo vamos a hacer como una reflexión. Y les propongo. Muy bien. ¿Tienes una birome? Dibuja en una hoja un círculo. Si no tienes una birome, imagínate un círculo y colócate en el medio, como si tú estuvieras dentro de ese círculo. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí, lo estamos haciendo. Vamos a ir colocando cosas adentro de este círculo. Si tengo el papel, las voy anotando y poniendo dentro del círculo, y si no, me voy imaginando. Uh-huh. En el interior del círculo, coloquen todo lo que han aprendido en la vida, todo lo que sabemos hacer, relacionarnos de cierta manera. ¿Sabe hablar un idioma? Lo coloca ahí. ¿Sabe manejar? Lo coloco adentro del círculo. ¿Sabe cocinar? También va dentro del círculo. ¿Tiene algunas habilidades específicas? También lo coloca dentro del círculo. ¿Es deportista? ¿Hace algún deporte? Todo eso lo coloco dentro de este círculo. ¿Y qué vamos a poner en el exterior del círculo? Allí coloquen todo lo que no saben hacer. A ver, nuestro amigo operador que sabe operar tanto. ¿Sabe hablar inglés? Sí sabe hablar inglés, queda dentro del círculo, pero ¿sabe hablar, por ejemplo, árabe? Eso queda fuera del círculo. También quedan fuera de este círculo puntos de vista que no tenemos, modos de sentir que no han experimentado, uh-huh, operaciones mentales que no hemos entrenado, modos de comportamiento que no conocemos o no hemos incorporado, pero que quizás podríamos desarrollar en algún momento. todos los conocimientos de todo tipo que en alguna vez podríamos adquirir, pero que no tenemos hoy, ¿a dónde van? Afuera del círculo. Es decir, que nos va quedando claramente delimitado que en el exterior del círculo está todo lo nuevo, todo lo que podría desarrollar o todo lo que podría cambiar, todo lo que podría crecer. Y adentro del círculo está, ¿qué está? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos crecido. Pero también está ahí, aparte de todos esos aprendizajes que nos hacen la vida cómoda, está todo eso que tenemos que cambiar y mejorar. O mejor dicho, todo lo que podríamos cambiar. Que por ahora nos resulta fácil y nos da plus. Y uno dice, yo soy así. Esto lo sé hacer. Me muevo como pez en el agua, como pez en la pecera con esto. Ahora les pregunto, si adentro de ese círculo está todo lo que sabemos hacer, ¿dónde están las posibilidades de desarrollo y aprendizaje? ¿Las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de cambio, adentro o afuera del círculo? ¿A dónde están? Afuera. ¡Afuera! ¿Y dónde está lo que nos da plus, lo que me hace sentir cómodo? Adentro. Adentro del círculo. Es decir, que acá tenemos una zona de plus y una de desarrollo. Ambas zonas son de gran importancia para la vida humana, sí, para nuestra vida. Si observamos todo lo que queda en el interior, que no nos plantea ningún desafío al hacerlo, pero que no fue así cuando lo aprendimos, por eso llamaremos al adentro zona de comodidad. Mientras que si miro todo lo que me queda fuera del círculo, es decir, lo que no sé hacer, esto me genera incomodidad. Por ejemplo, si quiero empezar a aprender una nueva técnica, una nueva carrera, me enfrento con textos, horarios, un montón de cosas. O imaginémonos dejando un hábito nocivo, como fumar, glotonear, intrigar. Ahora está en lo que sé hacer, pero dejarlo está fuera del círculo de comodidad. La mecanicidad del hábito, el caer en cuenta, lo que me pasa internamente cuando hago esto, al enfrentarme a la tendencia, y cómo puedo hacer para no ceder. Entonces la circunferencia que limita la zona cómoda se convierte también, y ahora es lo que tenemos que aprender, esa circunferencia que me delimita esa zona cómoda también es mi muro de miedo. ¡Apa, apa! Mi muro de limitación y a veces mi muro de resignación. La vida humana debería ser un continuo lanzarse fuera de esta zona cómoda y cambiar lo que nos sirve para construir cosas nuevas, para crecer, evolucionar. Es decir, que esta zona cómoda es algo que se expande o se encoge. Si me conformo con no hacer esfuerzo, se encogerá y lo que me era fácil se tornará difícil. La zona cómoda es un espacio dinámico. Siempre está agrandándose o encogiéndose. Es fácil comprender que cada vez que se inicia un cambio o un nuevo aprendizaje sentimos incomodidad y a medida que persistimos en el intento sentimos menos dificultad y más gusto al hacerlo. Pasado un tiempo, la inicial incomodidad se convertirá en facilidad. La parte positiva de la zona cómoda es el plus de lo que he desarrollado. La parte negativa son los puntos de vista inadecuados, las relaciones estresantes aprendidas, los modos de relación inadecuados o las actitudes compulsivas. El no querer saltar fuera de la zona cómoda sin modificar lo negativo y me quita el desarrollo, me impide aprender cosas nuevas. Así que avancemos, tratemos de saltar en cada momento nuestra zona cómoda y plantémonos un continuo aprender sin límites. Nada más. Gracias. Muy lindo, me encantó. Bueno, me voy a ir de la zona cómoda en este momento para la zona incómoda, que es el calor que hay afuera, así que nos vamos, nos vemos. Que sea hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo no, porque hay elecciones. Hay elecciones. Nosotros no estamos. Hay elecciones nacionales, ¿sabe usted? Usted no le diga, no le cuente. Se eligen entre dos monstruos. Bueno, nos vemos dentro de dos próximos domingos. Muchas gracias, chao. Chao, hasta luego. Yo vengo desde una América, trenes largos, esperanza corta.